Sí, o sea, no es no es como en nuestro caso de que, ah, bueno, vamos a verlo y tenemos un cuatrimestre o 6 meses para verlo. Ahí son módulos completos, y a medida que vas tú progresando como consultor, vas viendo los diferentes módulos, ¿sí? Y cada uno de esos módulos te puede llevar, pues, un mes de capacitación más o menos. Entonces, sí son cosas así como que muy, intensivas y extensas. Entonces, Grapus nos facilita nos facilita el que podamos trabajar mediante entregables y que estos entregables sean a veces nuestros papeles de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos sirvan para algo dentro del análisis y diseño de sistemas. Esa es la idea. Bueno, entonces estábamos en el diseño. De lo primero que vamos a obtener en el diseño, vamos a verlo poco a poco, vamos a mejorar nuestros diagramas objetos y vamos a tener los diagramas de componentes, que es la figura 3A. ¿Sí? Vean cómo está el diagrama de componentes. ¿Sí? Es casi, casi como si tuviéramos. ¿A qué les recuerda? Como a un programa. De hecho, hasta tiene ahí, para hacerlo así como que más claro, tiene el punto X. ¿Sí? La idea es que nosotros definamos uno de esos componentes, ¿sí? Que puede ser un programa. En este caso, el ejemplo está dado con un programa, pero puede asimismo ser en primera instancia, o sea, el primer diagrama de componentes que tengamos puede ser un pequeño subsistema. ¿Sí? Y cada uno de sus componentes a manera enunciativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, dice procesador de textos, ¿no? Y por ejemplo, un verificador ortográfico. ¿Qué quiere decir a manera enunciativa? Que en esta parte del diseño no nos vamos a preocupar tanto por el contenido ni cómo se hace, sino que es una actividad principal que necesitamos enunciar solamente. ¿Por qué? Porque con estas sí puedo todavía modificar estas cajitas, las puedo cambiar de orden, puedo, si tengo aquí otro diagrama de componentes, decir, ah, mira, este verificador ortográfico también lo ocupamos aquí. ¿Sí? Muchas veces, a lo mejor en Windows no se ve tanto, pero cuando ustedes desarrollan en Java, esto ocurre con mucha frecuencia. ¿Saben dónde ocurre con mucha frecuencia? En el uso de bibliotecas. ¿Sí? Nosotros usamos bibliotecas en Java. Bueno, o en C, si han programado en C o en C++, hay un conjunto de bibliotecas que son como si fueran estos. Son los componentes. ¿Qué quiere decir? Los ocupa este, los ocupa este. Ustedes, casi todos sus programas que elaboraban, ocupaban la biblioteca que la STDIO, ¿no? Por ejemplo, vendría a ser un componente. En algún momento fue un componente y que a su vez tenía varios otros componentes. Y que en algún momento dado le podemos meter otro componente. De entrada, a nosotros no nos interesaba en el diseño de nuestro programa qué había aquí adentro. Nosotros sabíamos que ahí había algo adentro, que le íbamos a pasar algunos parámetros y que los iba a saber de alguna manera. Básicamente esa es la idea de los componentes, son como piezas que en algún momento dado puedo usar en otros lados. Sí, en este caso, en esta parte del diseño es la pura mención. Sí, exactamente. Aquí puede, dependiendo del nivel de nuestro sistema, será más arriba o más abajo. Estos componentes a su vez pueden tener otros y otros y otros, ¿no? En este caso, al inicio de nuestro diseño solamente vamos a tener componentes a uno o dos niveles, ¿sí? A medida que puntualicemos, iremos modificándolos. ¿Por qué? Porque en las etapas del diseño todavía es muy válido, pues, cambiarles de nombre, quitarlos, ponerlos, ¿sí? Es muy frecuente que se dé esa situación. ¿Qué más? Y una de las, una vez que tengamos nosotros nuestro diagrama de componentes concluidos, tenemos una primera etapa de planeación de la distribución. La planeación de la distribución se refiere a dónde van a quedar nuestros componentes. ¿Sí? Por ejemplo, es muy frecuente que en instalaciones grandes, a lo mejor yo tenga varios servidores. Y entonces en esos varios servidores decidir, ah, mira, pues este componente lo ocupan más, a lo mejor tengo un servidor para recursos humanos, tengo un servidor para finanzas, tengo un servidor para producción, son los casos más frecuentes. Y cuando requieren información uno de otro, pues interconectan, no hay problema, pero principalmente un usuario se conecta a este, ¿sí? Los usuarios de finanzas se conectan a este servidor. Entonces, en base al uso, puedo yo definir dónde va cada uno de estos componentes. ¿Sí? Inclusive estos servidores pueden físicamente ni siquiera estar juntos. Sí, sí se comunican entre sí, pero pueden estar en localidades inclusive diferentes. Si es que así lo presta la compañía. Después estamos en el diseño. El 3.3, diseño 2.2. Diseño y prototipos de la interfaz de usuario. Aquí es algo que se está trabajando en paralelo junto con el posible desarrollo del sistema. Creo que sí lo llegamos a tocar, Valentín lo mencionó, de hecho, la sesión anterior. ¿Qué es normalmente? ¿Qué no eran para este pizarrón? No queda manchado. Va a tener que quedar así. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el diseño de la interfaz de usuario? Que muchas veces esta parte es es la interfaz gráfica. Bueno, aquí lo menciona, se definen en el papel las GIS para cada uso. GIS es Graphical User Interface. ¿Sí? No sé si habían manejado el tema. O sea, es la interfaz de gráfica de usuario, es cómo va a ir las diferentes pantallas a las que tenga acceso el usuario. Muchas veces el usuario, si ya está ocupando otro sistema, pues va a procurar que las pantallas se parezcan a las del otro sistema, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí en realidad, aunque no tengamos todavía lo que se va a hacer por detrás, ¿sí? Sí podemos tener cómo lo va a ver el usuario, ¿sí? A lo mejor él nos dice, no, es que yo necesito ingresar los datos del cliente. Ah, bueno, pues ¿qué datos del cliente vas a querer? Ah, no, pues voy a querer este otro, voy a querer el nombre y voy a querer la localidad. Oye, ¿y qué vas a querer? ¿Todos los pedidos que hay pendientes? Sí, pero los pedidos pendientes solo los voy a poder ver yo. En planta no lo deben de saber. O tal persona no los debe de ver. Entonces aquí se van definiendo de una vez cuáles son las pantallas, por decirlo así, que va a ver el usuario, cuáles son los datos que va a contener lo que va a ver el usuario y quién los va a ver. ¿Sí? Un poco de las seguridades a este nivel. Porque también muchas veces la seguridad se dejaba al final. ¿Qué quiere decir? Que ya que tenías definido todo esto y programado y hecho, en ese momento agarraban y te decían, ¿sabes qué? Es que estos datos no los puede ver todo el mundo. Por ejemplo, en un caso de nómina. ¿Sí? Yo puedo ver el nombre del empleado y su número y dónde trabaja, pero no puedo ver su sueldo, ni puedo ver cuánto se le ha pagado. Y ya si lo ves al final, ya es complicado quitarlo. ¿Sí? Entonces, por eso aquí al principio del diseño se procura mucho ver esto porque nos va definiendo quién va a tener acceso a qué. Aunque en realidad todavía no sepamos, puede muchas veces ocurrir que en base a esto hagamos cómo va la estructura de datos, cómo va la base de datos. Aunque en realidad esta se está trabajando de forma independiente. Esto nada más es para mostrar los datos. Eso es una de las partes del diseño que debemos de cubrir. Se hacen unos prototipos. Se puede ver cómo funcionan estas pantallas sin necesidad de todo lo que está afuera. Se generan unos pocos datos de prueba. A lo mejor se ocupa una base de datos que no esté, ¿cómo se llama? Aunque no sea la definitiva, inclusive se pueden hacer en Access, que es lo que mucha gente usa, o en Excel, y que el usuario pueda ir a ver, pues si le da ya aquí, quiero que me aparezcan los datos aquí. Oye, quiero que si le doy la primera letra, me vaya desplegando todos los que empiezan con esa letra. Sí, características como esas se empiezan a definir y se genera un pequeño prototipo en donde el usuario ya está más o menos a gusto con lo que está viendo ahí. Porque también es muy frecuente, como el usuario muchas veces con lo que tiene principal contacto es con esto. O sea, para él todo lo que está debajo no existe. ¿Sí? A él lo que le importa es cómo lo ve aquí. Ya después le importará qué tan rápido lo presenta aquí, ¿no? Pero de entrada es cómo lo ve aquí. Oye, y no voy a poder ver, no sé, los descuentos programados que tiene el empleado por compras. Oye, y es que también quiero ver esto. Oye, no, es que eso no lo pongas. ¿Sí? Entonces, por eso se va trabajando en lo que se llaman los prototipos rápidos. ¿Sí? Todavía no tiene toda la funcionalidad. Puede que ni siquiera esté conectado a nuestra estructura de datos, pero ya el usuario lo ve porque para él eso es lo importante. Aunque posiblemente pueda hacerlo más fácil en un momento o dos, pero para él es lo importante. Y siempre, aunque aquí, bueno, desde el principio, desde nuestros diagramas de actividades, que es lo primero que toca en esta metodología, es algo de documentación. Siempre en todas las fases es bueno ir documentando. Antiguamente se documentaba al final. No sé si ahí Valentina, antiguamente se documentaba mucho al final. Entonces, ¿qué provocaba? Que como ya era al final, ya estaba listo el sistema, ya hasta estábamos, ¿cómo se llama?, felicitándonos de lo bien que había quedado el sistema, pues decíamos, ahora hay que documentarlo, pues nadie lo quería hacer. Era lo que siempre se dejaba para después, y pues nadie lo hacía. Entonces ahora este tipo de metodologías lo que promocionan es que vayamos documentando cada fase y que nuestros mismos entregables sean parte de la documentación completa del sistema. La documentación muchas veces pues es muy importante porque hay directivos que es lo único que van a ver. Posiblemente nunca vean una pantalla o verán por ahí una o dos, pero para ellos una buena documentación les puede decir mucho. ¿Sí? Y ya después tenemos las diferentes partes de desarrollo. En base a los diagramas que vamos a ir generando, que tocamos en puntos anteriores, los diagramas de clases, de actividades y de componentes, por ejemplo, este primer diagrama de componentes, hay diferentes herramientas que generan código. Dependiendo del nivel de detalle que yo tenga el diagrama de componentes, pues ya me generará un programa, ¿sí?, un pequeño código que hará mención a esos componentes, que pueden ser unas bibliotecas, pueden ser funciones, pueden ser subrutinas, dependiendo de lo que se vayan a hacer, ¿no? Pueden ser aplicaciones y se generan esos programas y muchas veces, dependiendo del nivel de detalle, pues tendré yo que programar más o programar menos. Se procura que todos estos diagramas vengan a un detalle suficiente para que ya me generen un código más o menos usable, ¿sí? Que a lo mejor le falten algunas validaciones y algunas especificaciones, pero que ya haga algo. Verificar el código. Verificar el código es que se generen datos de prueba, primero consistentes. ¿Qué quiere decir consistentes? Que, por ejemplo, si yo empiezo una prueba con compras, esos mismos datos de prueba me sirvan para abastecimiento y esos mismos datos de prueba me sirvan para ventas. O sea, que yo pueda probar muchas partes de un sistema con los mismos datos de prueba. y después completos, ¿sí? ¿Qué ocurre con mucha frecuencia? Que tú empiezas a generar tus datos de prueba. A mí me ocurrió en algunas ocasiones en los primeros desarrollos que hice, que tú empiezas a generar tus datos de prueba y dices, cliente, no sé, por ejemplo, Brad Pitt, número 1985. Y así empiezas a generar tus datos de prueba, ¿no? En esta fase. Y pues con tus datos de prueba, pues el sistema funciona muy bien. Pero a la hora que ya lo metes por primera vez en producción, pues truena por todos lados. Entonces siempre es recomendable que los datos de prueba estén basados pues en la realidad, ¿sí? En la medida de lo posible, en la realidad. Ya con un poco de experiencia, pues normalmente se toman secciones completas del sistema. A lo mejor se hace un paso de los datos a como están en un sistema anterior a como los necesitamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo las bases de datos en un formato, hago programas de conversión para que me llenen mis bases de datos, que normalmente esos programas de conversión me van a servir, porque si ya existe un sistema, pues esos datos los voy a tener que usar en mi sistema. Entonces hago algunos programas de conversión para que me llenen mis bases de datos y en base a esos datos poder probar. ¿Sí? Dependiendo del tamaño de la organización se pueden decidir. Algunos dices, ¿sabes qué? Vamos a probar con una quincena completa. Vamos a probar con un mes. Vamos a probar con una sucursal nada más, si son muchas sucursales. Vamos a probar con los datos de una sucursal X, ¿no? Que está en tal lado. Que es la más grande o es la más compleja o es la que cubre todas las operaciones, pero que sean datos reales, ¿sí? No que sean datos inventados. Y que esos datos reales, como les digo, pues sean ocupables pues en las diferentes partes del sistema con el que estamos trabajando. Eso es parte de eso. Y nosotros por un lado generamos las pantallas, las interfaces para el usuario, y por otro lado tenemos el código. Entonces ya a lo mejor ya empezamos a tener que conectar unos con otros. Por un lado las pantallas con el código, y ahora sí, nuestras pantallas ya empiezan a trabajar con el código real. Esa es casi nuestra última parte del desarrollo. Y ya al final del desarrollo, pues ya consumamos todo lo que es la documentación. Que aquí trae unos pequeños consejos. Se trabaja durante la fase de pruebas, se hace junto con los desarrolladores y el usuario y se asegura la entrega oportuna de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que bueno, lo deseable es que pues acabo el sistema y pues entrega con documentación. No como les comentaba que la experiencia que a mí me tocó vivir es que se acababa el sistema y ya que siempre decíamos lo mismo, o sea, hasta que se acabe el sistema lo podemos documentar porque es hasta que tenemos todas las pantallas listas, ¿no? O es hasta que están todas las bases de datos listas. Entonces, ahora se procura que sea trabajando en paralelo ambos. La documentación es una fase más que viene desde el análisis, viene en el diseño y viene ya en el desarrollo del sistema. Por último, la distribución que muchas veces se deja de lado. Aparte de decidir dónde va cada pedazo del sistema, una labor que muchas veces se deja de lado es las copias de seguridad. ¿Sí? Actualmente se hace mucho hincapié en las copias de seguridad porque hasta lo que se llama aquí DRP. ¿Sí? Aquí lo menciona, dices que se puede generar un sistema DRP a detalle. DRP Disaster Recovery. Plan. Dependiendo de la organización, ese DRP puede ser muy a detalle o puede ser superficial. ¿Qué es esto? Plan de recuperación de desastres. Pensar en qué es lo peor que puede ocurrir con nuestra información, con nuestro sistema. Por ejemplo, en el temblor del... Bueno, a ustedes no les tocó vivirlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el temblor del 85, en el 85, el temblor fuerte, hubo empresas que perdieron su centro de cómputo. No me acuerdo cómo se llamaba, fue un caso de hecho muy famoso que se vio. ¿Cuál fue? ¿Tú recuerdas, Valentín, cuál es la compañía que estaba? Salinas y Rocha, la que estaba ahí donde estaba ¿cómo se llama? El Regis. Allá había una, creo que era una Salinas y Rocha. Yo sí me acuerdo porque ese caso fue muy mencionado. No me acuerdo si fue Salinas de Rocha, fue Comercial Requejo. Ustedes ya no les tocó Comercial Requejo. O fue. Era otra. Bueno, el chiste es que ahí junto al hotel. Bueno, ustedes no conocieron el Hotel Regis, pero era un hotel muy importante que estaba donde está, ¿qué? La Plaza de la Solidaridad actualmente o algo así. Donde está el Museo de Diego Rivera, allá va un hotel. Era un hotel grande y era importante porque en su época había muchos espectáculos nocturnos. Ahí sí. Yo me acuerdo que se presentaba Telma Tixú. ¿Por qué me acuerdo? Porque yo tenía 14 años y se presentaba y yo quería tener 20 para irla a ver. Entonces, por eso me acuerdo que se presentaba en el Hotel Regis. Tenía un cine. Era un hotel importante en la Ciudad de México y sí fue una sorpresa para todos en esa época enterarnos que pues se había caído el edificio, ¿sí? Que un hotel tan importante ubicado en el centro de la Ciudad de México si hubiera caído fue muy impresionante, ¿no? Bueno, junto con el Superleche, que tampoco lo conocieron. Pero bueno, el punto es que no me acuerdo cómo se llamaba la compañía ahí. Creo que era Salinas y Rocha. No era Salinas y Rocha. Ellos tenían sus servidores ubicados en algún piso de ese hotel. Y cuando se cayó el edificio, perdieron toda su información. ¿Sí? O sea, junto con los servidores se fueron sus datos. Entonces, ellos vendían a crédito. ¿A quién le debían? ¿Quién les debía a ellos? Nunca lo supieron. Tenían algo en papel, pudieron recuperar algo de lo que tenían en papel, de los papeles que pudieron recuperar, y al final de cuentas esa compañía quebró. Por eso no debió haber sido Salinas y Rocha, porque Salinas y Rocha todavía medio subsiste. Sí. Sí, ha tenido muchos problemas y le han cambiado de nombre, bueno, pues porque forma parte del grupo Salinas, ¿no? Creo que es la que se convirtió en copia. Sí, no, sí, yo no estoy seguro en qué quedó por fin, porque sí. Pero bueno, ellos no tenían lo que se llama un DRP. ¿Qué debe de incluir el DRP? Pues exactamente eso, o sea, pensar en lo peor. ¿Vamos a perder nuestros servidores? ¿Qué sistema de respaldos tenemos? Claro que es muy ideal, hay quien agarre y dice, no, es que ya debes de tener contratado un sitio donde estás mandando toda tu información y en el momento en que se te queden aquí los servidores van a este sitio. De hecho, en México ya hay proveedores que te dan ese servicio, o sea, que tienen servidores externos que ellos tienen bajo un sistema de seguridad ubicados en una ciudad diferente a la tuya y que en un momento dado casi casi te apagas los tuyos, enciendes los de ellos y funciona, ¿sí? Eso sería así como que lo deseable. Pero a lo mejor basta con tener el respaldo del día anterior en un lugar fuera de la localidad. A partir de ahí muchas compañías, yo me acuerdo que la compañía para la que yo trabajaba en ese momento, a partir de esa experiencia, los respaldos normalmente, en esa época se hacían respaldos en cintas magnéticas. Déjenme contarles que había cintas magnéticas que eran como cassettes. ¿Sí? A mí ya casi todos me han tocado muchos discos duros casi en todas las empresas donde hoy sí sigue habiendo cintas magnéticas. De 400, 800, 800, son algo de oro, de oro 2, de oro 4. ¿Sí? Son con compresión, tienen algo de oro 2 y 400 gigas. Y de oro 4, un tera. No, porque ahorita las compañías con las que estoy viendo casi todas tienen discos duros. Es más estable en los discos. Lo que pasa es que los discos son muy caros. La física puede costar unos $70, $75. Y un disco, puede ser un disco Scott y una parte. Pues sí, anda Está más. sobre los 1800, $1200. No está tan. Y aparte el tiempo de vida de una cirugía de cambio. La gente hizo los robots para hacerlo con los No lo cuantos sé. cerrar el archivo. Es un robot de madera de Sí, bueno, Ah, okay. Entonces, sí, como, bueno, yo les decía eso porque sí, efectivamente nosotros hacíamos nuestros respaldos y pues ahí pues íbamos guardando los respaldos en una, ¿cómo se llama? En una cintoteca donde íbamos guardando los respaldos y estaban ahí, o sea, teníamos los servidores y al ladito la cintoteca. A partir de esa experiencia, al menos el respaldo diario se enviaba fuera. Y se tenía una rotación semanal, o sea, se enviaba normalmente a un banco. O sea, para que al menos, bueno, se cayó, pero tengo respaldado todo mi sistema en una cinta. Ya nada más me consigo mis servidores, que bueno, en aquel entonces conseguir los servidores era un proceso complicadísimo porque se tenían que importar desde Estados Unidos. Y muchas veces se fabricaban casi, casi para la compañía. O sea, ¿quieres un servidor? Te lo tengo que fabricar a ti. Ahora ya no es tan complejo, es más o menos sencillo, te consigues unos nuevos servidores, un nuevo lugar y pues ya con tu cinta pues vuelves a levantar tu sistema. Sí, dime, Valentín. De hecho, la parte física de los servidores ya no es tan crucial. En la compañía, por ejemplo, nosotros tenemos para no tenemos propiamente un DRP que tenemos que tratarlo, pero para toda su detalle, por ejemplo, se generan imágenes de los servidores. Se generan imágenes, hay hechos que son como una copia exacta. Y se puede tratar de físicos o virtuales. Entonces, cada vez nosotros generamos imágenes de los servidores de los principales y se mantiene una copia de cada copia de servidores más o menos unos 40 o 50 gigas y aparte de eso se hacen los pagos de las bases de datos. Entonces, en caso de un desastre, la cinta está en una bóveda bancaria, está en una cinta de bóvedas con el software de imágenes, es una restauración de equipos nuevos, pueden ser incluso equipos no muy grandes para poder levantar la producción. Y hay bases que nosotros trabajamos con eso. La base de datos tiene 180 gigas. Sí, son grandecitas. Las más otras cositas son 30 o 35. Entonces, la restauración que debe hacer la hacemos el día después, ya se utilizando el firmware, el server, los que lo piden, vienen su máquina para levantar un objeto funcional. Estamos hablando de unos 24 o 48. Todo lo hacen entonces virtual. Sí, pues esa es la idea. ¿Y por qué se incluye dentro de las fases de análisis y diseño? Porque, bueno, normalmente el que analizó y diseñó el sistema es el que puede establecer mejor, pues, cuáles pueden ser los criterios de respaldos. Sí, porque muchas veces se deja, no, pues que lo hagan ahí los administradores del sistema. Y pues muchas veces el administrador del sistema no puede muy bien establecer los criterios. O sea, sí, puede operar el sistema y conoce las bases de datos, pero muchas veces no sabe, pues qué criterio, qué debo de respaldar primero, qué debo de respaldar después, cuál debe de ser la frecuencia, si me conviene un respaldo cada hora, diario, a la semana. o de qué datos debe de ser diario, o de qué datos debe de ser cada hora, cuáles son las operaciones críticas que se están actualizando frecuentemente, cuáles no. O sea, son muchos criterios que es mejor que queden de una vez en lo que es el diseño del sistema. Aquí quedó medio limpio. Bueno. El resumen, o sea, la idea de esta metodología, como de muchas metodologías, es ir de lo general a ir especificando. ¿Qué más? La idea de esta metodología es que nos enfoquemos más a lo que es el análisis y el diseño que a la programación. Eso lo habíamos mencionado en las sesiones anteriores. O sea, dejar la programación ya como la culminación, en realidad, del análisis y diseño, y no pensar que la programación es la razón de ser. ¿Qué más? Facilita el desarrollo y, sobre todo, el análisis debe de ser más dedicado, ¿sí? Hace mucho énfasis, porque como se acuerdan cuando empecé a mostrarles esta metodología, hace mucho comparación contra metodologías anteriores. Entonces, en metodologías anteriores se buscaba más cómo hacer el programa eficiente. Se hablaba mucho de cómo estructurar el programa, de lo que era programación estructurada, y con el desde antes, pero en el análisis y diseño orientado a objetos se ve más que hay más herramientas para el análisis y el diseño que las que hay para el desarrollo. Y conclusiones. La metodología nos ayuda a estructurar las actividades de un proyecto, ¿sí? En decir, es esta fase, tenemos este entregable, es esta otra fase, tenemos este otro entregable. Ayuda a que no se genere un caos en el análisis y diseño de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que pues cada quien hace sus propios entregables, hace su propio análisis y hace su propio diseño. Actualmente eso es algo que ya no ocurre con mucha frecuencia, hace muchos años sí ocurría con mucha frecuencia, actualmente ya no ocurre, sobre todo porque hay muchas, como les digo, hay muchas compañías consultoras que ofrecen su apoyo a empresas ya desde medianas a grandes, que tienen su metodología y que tienen bien estructurados sus pasos. Lo más que nos podemos encontrar es que de los que lleguen a apoyarnos en nuestra empresa sean consultores inexpertos, ¿sí? Que sea su primera experiencia, aunque mucho de ello se arregla con una buena metodología. Van siguiendo los pasos y nosotros nos vamos dando cuenta y asegurando de cómo es que se cubren estos pasos. El desarrollo en cascada, que fue el que vimos la sesión anterior, facilita por una parte que se fragmente el proyecto, o sea que lo podamos medio dividir, pero también procura que las fases se comuniquen entre sí. Y GAPO nos facilita en el análisis y diseño orientado a objetos. ¿Sí? Bueno, con esto concluimos lo que nos quedó pendiente la sesión anterior. No sé si hay alguna pregunta o alguna observación. Ahorita va a empezar a ver, déjenme ver. ¿Cómo se hace el partido? A ver, déjenme ver. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tengo fecha para el examen? Sí, de la próxima semana a la otra. Déjame, te digo. Aquí está. Dice 15. 15. Examen, 15. 6 horas. 18 horas, perdón. Dice B, 220. O sea, nos toca aquí, ¿no? Y dice revisión 18 de julio a las 7 de la mañana en el D314. Aunque se me hace que está mal la asignación de los... Porque el 15 que es... Sí. Y fíjense que, o sea, yo le doy a otro grupo algoritmia. Con ellos lo tengo al revés. Que nos toca el 16. Ah, no, pero ellos sí está bien. A ver. Entonces, análisis y diseño de sistemas. 15 de julio, a las 18 horas, en el salón B220. Así está programado. Revisión, 18 de julio, a las 7 de la mañana, en el salón D314. Aunque este lo cambian porque siempre me dicen ahí en el checador que le toca en el salón D314, ya cuando llegamos a los laboratorios, es cuando nos dicen que nos toca en el 303, ¿no? 305. Sí. Y ahí, cuando llegamos ahí, ya me dicen, no, pues en el 305, no es el 314. ¿Por qué ese? Entonces, sí, esa es la fecha. O sea, teóricamente nos toca aquí, pero bueno, voy a preguntar porque sí puede ser confusión. Eso es en el tipo de examen, siempre está yendo ahí arriba. Porque el estado, el examen tiene que ser en salón. No, de hecho, hay veces que se puede hacer en laboratorio. Pero me llama la atención que yo le doy a un grupo clases de algoritmia, ¿sí? Y a ese grupo que le doy clases de algoritmia, me toca los lunes en el salón y el jueves en el laboratorio, ¿sí? Está programado el examen para el lunes, pero está programado en el laboratorio. Y el jueves que me toca en el laboratorio para la revisión, está programado en salón. O sea, están como que invertidas las horas. En nuestro caso también están invertidas. Entonces voy a preguntar, ¿eso puede ser algún error de dedo nada más? Pero bueno, esas son las fechas programadas. Yo quiero terminar cuestionarios de la sesión anterior 8 y de esta 10 y de la siguiente, para que esas sean sus guías para los exámenes. Los cuestionarios que he puesto en el sistema. Los tengo contestado. A lo mejor lo que haría es ahorita están cerrados, ¿no? Abrir los pasados para que puedan checar. ¿Perdón? Sí, porque de ahí serían sería el examen. Sí. ¿Perdón? Pues serían esos cuestionarios. Sí. Porque normalmente, ¿qué les dan de guía? No me digan el examen, Porque uno de los alumnos de prepa me dijeron eso. No, pues nos dan el examen. Es que aquí es muy conceptual, porque en las materias de programación pues sí se puede poner, pues resuelve este código y qué resolución te da la variable tal, o qué valor tiene, o qué pasa si le pones esto. Pero aquí es muy de conceptos. Sí, o sea, concluiría los cuestionarios para que los cuestionarios que están colocados en la página de internet sean los que ustedes puedan tomar como, como guía. Hoy veríamos, bueno, desde la primera fase, cómo sería el desarrollo de un caso práctico. ¿Y tienen ustedes algo de información de los casos con los que están trabajando? ¿Tú te desvelaste anoche, José? No. Se te ven los ojos rojos. ¿No? Yo sí me desvelé. ¿Quién me faltó? Sergio. ¿Quién es? ¿Quién me faltó? ¿Tú ya pasó? Bueno, entonces vamos a hacer la presentación de un ejemplo del caso práctico, ¿sí? Durante, espero no más de una hora, yo expondré más o menos cómo se lleva la tónica de un caso práctico de una forma didáctica para que ustedes armemos equipos aquí y uno de ustedes represente al usuario y los otros al analista y al modelador, y hagan un pequeño diagrama de actividades en base a lo que les dice su en base a lo que les dice su compañero. Entonces, ¿cuál es el caso que vamos a exponer aquí? Hemos estado trabajando estas semanas con un caso de ventas mostrador. Vamos a aterrizarlo un poquito más, a especificarlo ya a un área de negocio, ¿sí? Esta es la parte de la presentación. El caso de ventas mostrador lo vamos a enfocar a lo que es una empresa de farmacias. ¿Qué es lo que desea esta empresa de farmacias? ¿Cuáles son así como que los objetivos? ¿Por qué nos está llamando? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar ahí? ¿Qué es lo que ellos ven? Ellos quieren mejorar los tiempos de atención al cliente, ¿sí? Poder controlar sus inventarios, registrar los movimientos en línea. Actualmente tienen un sistema, pero no están en línea. O sea, sí da la información para una farmacia, pero no todos tienen esa información al día. Evitar las pérdidas de producto. En algunas ocasiones se está perdiendo producto. Y valorar de forma rápida sus existencias. Para solucionar todos esos problemas o esas necesidades, contrata una consultora, bueno, primero que le indique la mejor forma de lograr estos objetivos. Y como es una empresa farmacéutica, bueno, de farmacias, no farmacéutica, o sea que son los vendedores finales, ¿sí? Que le permita crecer y expandirse sin perder el control que ya tiene, que bueno o malo, bueno, pues tiene un control, pero al crecer sienten que van a perder el control. ¿Qué es lo primero que obtenemos aquí? Lo primero que debemos de hacer es tener una entrevista o una plática inicial. Esta normalmente se tiene a grandes directivos. Pero a pesar de que los consultores normalmente siempre sacan hojas y hojas y hojas de una entrevista inicial donde dicen, ah, pues es que esta es la panorámica, muchas de esas hojas son nada más para conocimiento del propio consultor del cliente, ¿sí? Porque el consultor llega con el cliente y en realidad no lo conoce. No sabe qué áreas lo forman, no sabe pues cuántas sucursales tiene. Entonces mucho de lo que uno le entrega al cliente es como, ah, pues yo ya te conozco y te tomé una foto y es así. ¿Sí? Nada más así como para darnos cuenta. Pero en realidad lo importante de una primera entrevista es en un texto, normalmente con fines didácticos se dice que es no superior a 4 renglones, se debe de describir el caso. Eso es lo que haremos nosotros. Sí, cada uno de ustedes con su caso, con lo que está trabajando, definirá en no más de unos 4 renglones su caso. Eso es mucho para que nosotros lo podamos acotar, ¿sí? Que sea algo que podamos alcanzar durante el curso y que no nos vayamos a querer alcanzar grandes objetivos que en el curso no podremos cumplir. ¿Cómo debe de estar redactado el caso? Debe tener ideas concretas, objetivos alcanzables, ubicar un inicio y un fin, un propósito. Ustedes tienen una materia de técnicas de solución de problemas, ¿no? No. O es un taller, ¿no? En las técnicas de solución de problemas se ve mucho eso, o sea, el problema debe de estar definido. ¿Por qué no me abres los ojos así? ¿Sí o no? ¿O no lo has tomado? Sí, porque sí, su carrera marca un taller de técnicas de solución de problemas, ¿no? Sí, sí, yo lo vi. Entonces, bueno, las técnicas de solución de problemas, normalmente eso es lo primero que te piden, que puedas definir el problema en un texto corto, que sea claro y que marque cosas como estas, o sea, cuál es el inicio de tu problema, cuál es el fin y más o menos cómo lo piensas alcanzar, si es posible, si no nada más con que lo definas. Muchas de las técnicas de solución de problemas que se aplican mucho en este caso te marcan que si no lo puedes en realidad definir, entonces a lo mejor no tienes un problema. Tú crees que tienes un problema, pero no lo tienes. Así es. Sí, todo eso lo ven, bueno, se aplica, es aplicable en este contexto, ¿sí? Todo eso que vieron de solución de problemas. En nuestro texto también podemos buscar englobar a los participantes o dónde se desarrolla nuestro problema. Por ejemplo, en nuestro caso, yo estoy hablando de ventas mostrador y en la redacción debo de ubicar esa parte de ventas mostrador de alguna forma, ¿no? Definir el ámbito donde se va a desarrollar. No es lo mismo decir, es que lo vamos a hacer para toda la empresa, lo vamos a hacer solo para el área de la producción, o se va a hacer solo para el área de recursos humanos, o se va a hacer solo para el área de nómina, ¿no? Que dentro de recursos humanos pues es una subárea. Como dice aquí, si es muy compleja la redacción, a lo mejor es algo que no se puede hacer, pero normalmente lo que pasa es que tenemos mal acotada nuestro problema, ¿sí? Por eso siempre se busca hacer algo muy didáctico para poderlo acotar. Debe de englobar las necesidades planteadas originalmente. En el punto 1.1, abajito de donde dice empresas de farmacias, están así como que las necesidades generales de nuestro caso. Debe de determinar un ámbito inicial de acción y poder incluir algunas medidas de rendimiento iniciales. ¿Qué es una medida de rendimiento? Es cómo voy a medir si lo que estoy proponiendo soluciona o no. ¿Sí? Por ejemplo, puedo medir si soluciona o no si estoy registrando los movimientos en línea, ¿no? Si las diferentes necesidades que me está poniendo la empresa de farmacias las voy a poder cubrir o no. ¿Sí? Aunque es algo didáctico, procura ser esquemático de cómo se puede manejar a grandes rasgos. Normalmente, no sé si ustedes lo vieron en técnicas de solución de problemas, también te preguntan, es muy frecuente que te pregunten, ¿cómo fue tu día hoy, tu día de trabajo hoy? ¿Fue bueno o fue malo? Si no puedes definir si fue bueno o fue malo, es porque no tienes una medida de rendimiento del mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, sí fue bueno porque hoy hice 3 programas. Sí fue bueno porque concluí las entrevistas que tenía planteadas para el día de hoy. Algo similar ocurre cuando estamos analizando y diseñando un sistema. El sistema fue bueno, fue malo. Ah, sí fue bueno porque permitimos registrar las operaciones en línea, ¿no? Sí fue bueno porque pudimos controlar mejor el producto de lo que lo veníamos controlando antes. ¿Sí? Aunque son ejemplos didácticos, en la vida real se aplican, pero a mayor escala. ¿Sí? Derivado de eso, yo definí, considerando esto y lo que habíamos visto de ventas mostrador, una pequeña redacción que es la que nos define en nuestro caso. ¿Sí? En este caso, la empresa farmacéutica, la emprendedora, desea crecer rápidamente para lo que necesita mejorar el control de sus productos en el punto de venta, logrando el registro en línea en todas sus operaciones y atendiendo más rápido a sus clientes directos. Muchas veces es deseable que estos puntos ya en el futuro se defina, pues, ¿qué es más rápido, no? Aquí nada más dice atendiendo más rápido, ¿qué es más rápido? Un segundo puede ser más rápido. A medida que se va avanzando en el análisis y diseño, ese más rápido se puede aterrizar. O a lo mejor desde antes el cliente ya te lo dice, ¿sabes qué? Es que ahorita el tiempo de espera de un cliente es de 1 minuto. Quiero que ese tiempo de espera reducirlo a que sea inmediato, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy teniendo una pérdida en los productos, no sé, del 1% con respecto al inventario. Quiero que ese 1% se reduzca a la mitad o se reduzca a la décima parte. ¿Sí? Entonces, analizando nuestro caso, la redacción que debe de tener un objetivo. En realidad, esta empresa farmacéutica lo que quiere es, su objetivo es que quiere crecer rápidamente. De alguna forma se dieron cuenta que ahorita como están no pueden crecer rápidamente. ¿Cómo va a mejorar el control de su producto?